Muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi amigo José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristian Gabriel Leivas. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes a todos del otro lado. Hemos arrancado un programa más acá de Vientos de Poder. Nos están sintonizando para el 99.7 FM Che Barracas, los que están en Barracas y los que están en cualquier lado del mundo, si se puede decir más cibernético, ¿no? Por así es, de este lado o del otro lado del mundo, ¿no? Sí, www.chebarracas.blogspot.com, ¿no? Así es. Ahí nos están encontrando más cibernéticamente y podemos llegar a cualquier parte del mundo. Bueno, no quiero dejar de mandar un saludo antes, que es muy importante, digamos, para mí, digamos que estoy más conectado con todo este tema de las bandas y amistades y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de lana y eso. Saludarlo al amigo Carcas, ¿eh? Así es. Saludar al amigo Carcas, felicitarlo porque abrió justamente un grupo de WhatsApp donde muchos amigos y gente muy muy copada de la hermandad metalera. Así es. Nos encontramos desde ese lado y ahí tiramos ideas, cosas, vivencias, ¿no? Por ahí cosas, pues tenemos mucho eso, ¿no? De que nos encontramos en el asado, por ejemplo, del domingo por mes. De Puerto Madero. De Madero. Y no charlamos, es verdad, nos dedicamos a beber y a comer. Y no charlamos de nuestra vida por ahí, ¿no? Y mucho surge eso en lo que es en el WhatsApp. Y la verdad que eso hoy nos damos cuenta justamente. La idea, ¿no? Justamente es juntarse ahí en Puerto Madero y socializar, para charlarlo, claro, para charlar todo esto en persona, claro, bueno, en grupo. Y justamente usamos el WhatsApp ahora. Pero sabes qué, nos dimos cuenta de todo esto, ¿no? De que está bueno que la próxima charlemos más, ¿no? Como que dediquemos un poco más a la charla. Y dejar un poco la botella tranquila. es difícil, le comento que es muy difícil. Bueno, gente, son las 19:09 aquí en Barracas. Y bueno, ahí está llegando justamente el amigo Gastón con el otro amigo. Con Iván. Con Iván, el más pequeño. El piquetero, loco. Con Iván acá, justamente. Bueno, justo estamos arrancando. Sí, está largo. Y sí, los saludo en vivo. Y ahí nomás se van acomodando con los micrófonos ahí adentro del estudio. Yo estoy del otro lado porque encima opero y hablo un poquito. Porque me gusta hablar, hinchar un poco las pelotas, como dice alguien. Sí, sí, funciona ese micrófono. Cristian, Gastón y Iván. Bueno, ahí entraron. Sí, funciona. Ahí... Disculpen la desprolijidad, ¿no? Pero... Esto es en vivo. Esto es en vivo. Pasa esto. Volumen. Exactamente. Bueno, hoy hay muchas fechas. Hay muchas fechas que vamos a ir tirando hoy. Y bueno, recién arrancamos con Blindaje. La conciencia es tu voz. Y vamos a un bloquecito de dos temitas. ¿Les parece? Agradezco mucho los materiales que me pasó el amigo Luis Bolívar y nada, vamos a pasarlo hoy justamente en el programa. Bueno, vamos a escuchar ahora a Destripador, recién escuchamos Blindaje, vamos con Destripador y Barbarie. Arriba. We'll be right back.

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasó? Se... Tuvimos un accidente. Los agarró un tránsito. Se me rompió el dinero de casa. No me digas. Yo en el auto, apenas puede venir. Lo que pasa es que, viste, que la gente tenía miedo, no tiene pimienta. Guarda con tus palabras. Guarda con tus palabras, boludo. Programa bien pimienta, ¿no, Cristian? Sí, bien pimienta. ¿Qué expectativa tienen para hoy? 4-0, ¿no? Sí, no sé, pero tranqui. Tampoco a desesperarse, vos viste cómo sale. Dedicado para aguarrás. Viste las cosas cuando las haces muy desesperadamente. Es verdad que van a usar máscara. Sí. Lo de Aldo sí van a usar el domingo máscara. Máscara esa protectora, esa. Máscara de gas. Que van a venir con máscara de gas, van a venir, por la duda. O sea, bueno, nada. Nadie quiere jugar con ahí hablando del tema, felicitaciones a la gente de River que clasificó, obviamente. Felicitaciones al hincha de Boca. Y al hincha de Boca, nada, son a los panaderos, gracias a los panaderos. Gracias a los Raúl, panaderos. A los Carlitos ahí. Me encontraron, ¿no? Me encontraron así. Sí, ya le cracharon la casa, yo vivo cerca de la casa. Muy cerca. Ahí nomás. ¿Por ahí ves? Yo soy el infiltrado en la Boca, digamos, ¿no? Es como el no se entienden que estás ahí. Ya saben todo igual. Pero nada, ya la panadería se la cracharon toda, viste. No. Sí. ¿Qué le habrán puesto? Ídolo, copado, genio. Sos un grosso. No, le pusieron por culpa tuya. Hay un rato en esta panadería. No, bueno, pone algo así, por culpa tuya, salame, no clasificamos. Bueno, una cosa así. Gracias, gracias. Bueno, más que panadería, no. Tenía puesto una fiambrería, ¿no? Por los salames. Fiambre va a quedar. Sí, sí. Hay uno que se quiere destacar, ¿no? Tenés este gámara. ¿Eh? Vamos a hablar de lo nuestro. Sí, sí. Vamos a lo que nos compete. Ah, usted. Vení. Empezamos, vení. Empieza Gatón. ¿Qué te compete, Gatón? Gobernó en PTA. Bien lo suyo, ¿eh? Sí, bueno. Nada, ahí por ahí comentar y a ver qué nos pareció hacer una rueda de lo que fue el festival del domingo. La fiesta de la URM, ¿no? Claro, URM y Under Resiste, ¿no? Under Resiste, sí. Ahí con los amigos, ahí lo que fue en la estación de Ariel Maxi el domingo pasado. Yo tengo entendido que fue todo un éxito. Éxito arrollador. Sí, la verdad que superó las expectativas, fue más gente de lo que esperamos que vayan. Y nada, aparte que vamos a tener que ampliar el ampliar el lugar, no. ¿Cómo vamos a futuro? A futuro puede ser. Adelante ahí se está hablando, ¿no? Sí, vamos a tirar todo abajo y vamos a ver. Se está hablando. Todo se estuvo hablando algo. Sí. Bueno, se va a ampliar el lugar. A acondicionar. Claro. Acondicionar copadamente. No, vamos a techar. ya lo hago, viste. Para que vengan los de lluvia también. Porque los días de lluvia no se suspende. Pensando que más se está diciendo que ahora que viene el aniversario del 26 de junio. Claro. Digamos que aniversario, ¿no? Por ahí mucha gente que se engancha ahora y no sabe. El 26 de junio es un año más que se conmemora a los compañeros que lo mataron en la estación de Avellaneda. Serían. Darío Santillán y Maximiliano Costa. 14 años ya. 14 años. 14. De aquel hecho. De aquel hecho de que impulsó el Estado. Fatídico, ¿no? Sí, que la cana mató a los pibes, fue así, sí, más así, sencillo, ¿no? Fue en junio de 2002. Para los que quieren saber un poquito más de historia de lo que pasó en Avellaneda, pueden mirar ahí por YouTube el documental La crisis causó dos muertes o Dignidad Rebelde, que está el documental completo de Darío ahí. Que te cuenta todo lo crudo y lo que hizo él. Y esta parte de la vida de lo que fueron. Y Maxi, ¿no? Claro, porque detrás de eso él tenía una vida que hacía un montón de cosas en los barrios, ¿no? Claro. Militando ahí para la gente, ¿no? Sí. Y él inclusive impulsaba a la gente que se enganche a los MTD, ¿no? Para militar, ¿no? Sí, que para trabajar. Digamos que es MTD también, digo. Claro, MTD, ¿qué es un MTD, Cristian? A usted le pregunto, era en su momento era el movimiento Trabajadores Ocupados. Aníbal Verón, muy bien. Claro. Éramos la coordinadora, Aníbal Verón, que en ese tiempo estábamos coordinando el bloque piquetero con todas las organizaciones. Sí. Que esa marcha histórica, porque de por sí, porque nunca se hizo, porque de por sí se juntó 7.000 personas de un montón de organizaciones para poder marchar a Plaza de Mayo para pedir puesto de trabajo y un montón de cosas, para reivindicar un montón de cosas. Bueno, y a raíz de eso, bueno, todos los 26 se hace un corte, digamos, ahí en la avenida Pavón, frente a la estación, reclamando lo que es justicia, porque falta que caigan los de arriba, ¿no? Cayeron algunos, pero faltan algunos intelectuales, falta que caigan. Exactamente. Pero bueno, eso nunca va. No, no sabemos, no sabemos. Pero bueno, la lucha hay que seguir. El día que se le acabe la plata, tapando, ¿viste? Tarde o temprano todos caen. Sí, de a poco. Tarde o temprano. Sí, ya cayeron un par. Ahí están adentro. Y se decía que no iban a caer, que no, bueno, pues ahí bueno. Está, viste, todo con lucha. Y con paciencia también, ¿no? Porque se esperó mucho para esto. Y pensando que el lugar que estamos haciendo los festivales con URM es un lugar que lleva el nombre de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Claro. Que esto, por lo bueno que es esto, que podemos hacer un festival ahí con un montón de bandas, con un montón de amigos. Sí, muchos. ¿No? Muchos amigos, decimos ahí. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir haciendo más amistades. Tal cual, yo arranqué ahí. La gente está contenta. ¿Me conocen a mí? Lo bueno que la gente, eso es lo que yo me di cuenta el sábado, que la gente, hay conciencia de que cuidan el lugar. Está bien, la típica, tomar un trago, te tiran un vasito, después lo limpiamos nosotros, no pasa nada. Pero lo bueno que no hay pelea, no hay destrozos. No hubo disturbios, o sea que bueno. no fue necesario, digamos. Seguridad no era necesario. La seguridad la hacemos entre todos. Claro, nos cuidamos uno al otro. Exacto, y cuidamos a los mejores. La seguridad que tenemos es que bueno, vos me estás cuidando a mí, yo te estoy cuidando a vos. Un poquito el resumen este era un poco para contar un poco lo que fue el domingo, ¿no? Que fue el domingo para nosotros y qué es lo que significa cada vez que se hace un festival ahí justamente en la estación. ¿Cuánto significa no tan solo por el hecho de la causa que estamos haciendo, que por el under y acompañamos? Y seguimos esta pelea, digamos, que las bandas no tengan que pagar para tocar. Que pagar, exactamente. Que también a nosotros nos genera mucho más, digamos, fuerte. Más fuerte la motividad de hacer. Ajá. Que por ahí el resto, digo. Por ahí hablo en general, digo, nosotros más que nada, porque somos los compañeros que estamos ahí justamente y sabemos históricamente qué fue lo que pasó, ¿no? Por eso nos llega, digo, para que lo entienda un poco la gente de afuera que nos escucha, de qué se trata por ahí y en qué estamos nosotros y qué es lo que hacemos. Realmente, bueno, tenemos la suerte de hacer un programa de radio y hacer lo que nos gusta y justamente darnos el gusto de hacer festivales con muchos amigos y que las bandas vayan y toquen y que la estación ya se llame de otra manera. De la manera que se tiene que llamar, de dos chicos luchadores y no de gente que en algún momento, no sé, mató, asesinó. Genocidas, exactamente. Luchadores populares. Claro, exactamente, usted lo ha dicho. Así es. Estamos todos. Por eso está bueno recalcar que lo que fue la movida del domingo, así en general, si nosotros como programa y como los demás chicos que hicimos ahí como URM, se puede sacar como formación de uno, en general, me parece que avanzamos en el sentido de... paso a paso. En la temática de trabajo, en el sentido de cómo lo organizamos ahí. Que ya sabemos que cuando llegamos, ya sabemos, tenemos un rol de algo que hacer. Claro. Ya, ahí las formaciones, sí, por eso sirven mucho esto, viste, que yo te contábamos. Sí, que vos ya llegás, tenés una mente y decís, hago esto, ya está. Yo tengo que hacer esto, te conocimiento. Exactamente, sí. Cada uno más o menos cumple un rol y... Lo bueno que ahí nos turnamos, che, haceme la segunda en esta, haceme la segunda en aquella, voy al baño, ahora ven. Claro, sí. Un ejemplo, ¿no? Pero no le estamos pagando a nadie para que haga esto, sino que esto es autogestivo, así que esto está saliendo ahí de... Por eso el buen ejemplo es que las bandas no paguen para tocar. Totalmente. Así es. Así que... Bueno, hablando de autogestividad, ¿tenemos fechas? Sí, tenemos fechas, fechas. ¿Tenemos ¿Vamos a tirar la futura fecha? No sé. Es muy temprano todavía. Muy temprano, pero... Algo hay. 7 de la mañana, ¿no? Pero ya se habló. Se diría a las 4 de la mañana. Yo diría, esperemos. El domingo apareció el diablo y dijimos, madre. Esperemos la semana que viene. Saludemos a la gente que está conectada al otro Porque lado, hay gente, sí, saludemos. El aguante. Muy bien ahí. Saludemos, hay mucha gente conectada, mucha gente que manda saludos. Mucha gente que comparte los estados de Viento de Poder, que está bueno, que miran la foto, que le ponen me gusta, eso está bueno también. que se interesa un poco por vi una foto ahí y hay muchos vi varias fotos que no pude digamos los globitos huracán están los dos ahí no pude digamos yo no tengo una computadora digamos Montenegro y José me parecían los dos no pude sacar digamos el huracán no de la foto de la cual muchos han hablado pero qué estás mirando yo pensé que el marcha el día pero si miramos desde como lo estamos viendo parece pero no es lo que parece no por eso porque hay una distancia de 2 metros claro 2 metros de distancia no es lo que parece lo que parece la vista engaña desde a ver este la que su perspectiva que... depende de tus perspectivas claro pero no me mata la cara de los tres. Hay tres personas que conozco una de las tres diciendo no a mí me han golpeado así que no, ahí de Estela que por ahí que fue la más perjudicada digo porque se ha enojado en algún momento está bueno velero parece que José explique que fue el que sacó la foto explica José porque no lo entendí y que Estela no es que la foto o sea como yo lo vi era una distancia digamos uno estaba adelante el otro muy atrás ¿qué sería? ¿Un metro de distancia? Calculale, metro y medio. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sacás la foto en la imagen... parecía que estaba al mismo ángulo. El ángulo es el mismo, o sea... Pero nada que ver. Pero claro, no, nada que ver. Fue como algo preparado. Sí. Digamos que esperaba el movimiento para ver si sacaba esa foto. Un Photoshop vendría a ser. Escuchaba una foto, loco. Bueno. No es lo que parece. Bueno. El que quiera ver la foto, nada, que mire el álbum de José. Claro, porque también esa foto la subí a la página de Viento de Poder. También. Así que toda la gente que quiera ver la foto de lo que fue el domingo ahí en la estación Darío y Maxi, entran a Vientos de Poder, ahí vean la foto y ahí lo ven. Y ahí pueden comentar las fotos. Muy bien. Estamos hablando, la foto en cuestión. Totalmente. Así después que... tocó una bandita, ¿no? Una bonus track, ahí, la gorda trash. La gorda trash, sí. Muy bien, su hija, famosa. ¿Viste? Famosa su hija. Así se empieza. Creo que tocó dos temas. Dos temas. Sí. Dos temas. Los últimos dos temas. Pero... escuché un grito de ese todo. Ese es el futuro del metal. ¿No? Muy hablado en el. Cuando uno no esté, ellos van a seguir la lucha. Totalmente. Así que ellos van a decir, mirá, me sacaron esta fotito con la banda tal, viste. Que el cantante dijo, esta es la bendición del metal. Sí. Algo así, José. Así es. Bueno, bien, eso es lo que decimos que para que mucha gente vea que claro como hice yo por ejemplo las fotos muy que familiar. Yo he sacado saqué mucho digamos la parte de la familia para destacar eso vea la gente que viera de afuera que vea que hay que es un ambiente familiar que no porque mucho a ver si la gente de La Rioja quiere ver la foto ¿a dónde se tiene que meter? La gente de La Rioja, si quieren ver la foto, por ejemplo, puede entrar a www.chebarraca.blogspot y ahí entra a la página de Vientos de Poder, van a la foto y bueno, y ahí pueden comentar qué les parece, como la banda. Por ahí pueden encontrar algunas caras conocidas también, ¿por qué no? Seguro. Primo. O mismo te podés llegar a encontrar vos, ¿no? Que estuviste. Pasa. Vos, che, que estuviste el domingo ahí. ¡Qué borracho este! Como mucha gente que veo que está conectada, que estuvo el domingo, Luis Bolívar, le mandamos un abrazo, que nos vemos, el 5 de junio. Saludos, sí, ahí el 5 estamos. Ahí haciendo la vuelta. Cobramos y vamos para allá. Dale. Así es. Y bueno, y con el amigo de Blindado, ahí Jorge, nos vamos a encontrar el domingo 24 en Pana Rock, a partir de las 20 horas. Así que bueno, ahí vamos a hacer después, el aguante. Vulcanor. Y después nos venimos todo para San Telmo, el Puerto Apóstol, Vulcanor, Parca y toda la banda amiga ahí del puerto. Ah, sí, muy bien. Toda bien. La gente, bueno, todos los portarios. Gente amiga, ¿sí? Así que en San Telmo estará tocando entonces Vulcanor. Seguro que sí, vamos a encontrarnos. Estará tocando Vulcanor con Parcas. Sí, ¿no? Seguro. Ahí en el Apóstol. Así que bueno, ahí estaremos también. El cuarto Apóstol. Primero sería en negro. La fecha es el día 5 también. 5. ¿No? No, 5. Acá Estela dice 6. Sí, el 5. Sí, es el viernes 5 de junio, 20:30 horas. Así es. Esto es en Gier Music Club. Así es. Álvarez Toma 1079. Muy bien. Ahí en el barrio de ahí en. Ahí toca en negro, presenta su disco. ¿Y ese mismo día está lo de Canal Rank? No. No. No, no, no. Esta es la presentación oficial del de negro, la nueva sangre. Uh-huh. Así que, bueno, ¿qué más toca? Tocando Raiken. Raiken, ahí está. La banda ahí, Urienda de. Creo que de Berazategui. Me parece que es eso. Son de Berazategui, Raiken, sí. Suena muy bien, Muy bien suena Raiken. Bueno, ¿y hay una fechita por ahí? En la Colorada. Vamos con el tema del negro y después seguimos con más fechas que tengo ahí un listadito grande. El negro, bueno, que presenta su disco, vamos a escuchar La Nueva Sangre, que da nombre justamente del disco. Dale. El negro. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Escuchamos recién a Vulcanor, que está ahora, estará en el Apóstol ahí en San Telmo, tocando el día domingo a partir de las 23 horas. ¿No? ¿Es así o me equivoco? Sí. Así que un saludo muy grande ahí al amigo Mariano. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Cuarto Apóstol. Estará tocando junto a Parcas, si no me equivoco. Así es, Parcas y otras bandas. Otro abrazo grande a Walter de Parcas. Que estuvo recientemente acá, que trabaja acá nomás, casi vecino nuestro. Bueno, ahora está herido de una pierna, tuvo un accidente, un pequeño accidente ahí con la moto, pero se está recuperando, así que un abrazo grande. Y que se mejore, obviamente. Antes de tirar fecha, vamos a comentar una cosita, que hoy hubo una marcha ahí en la legislatura por el tema de las textiles ilegales que hay. Sí, ¿no? Sí. Justamente por la muerte de los dos pibes. En Flores, sí. Ahí, ¿no? Murieron los dos pibes, los dos nenes, sí. Claro, sí. Quemados. Ahí se fue, se hizo una pequeña movida como repudio por lo que está pasando, esto de las talleres ilegales que están laburando gente 14 horas por 50 centavos, ¿no? Me parece que esto de que se sigan generando el trabajo esclavizado se tiene que cortar, ¿no? Y otra de las cosas, que la semana que viene ahí vamos a estar haciendo el aguante ahí en Chacabuco, en la casa de unos compañeros, ahí que va a haber un desalojo, que vamos a estar ahí, yo voy a estar ya a partir de lunes ahí haciendo el aguante de los compañeros, vamos a quedarnos toda la noche ahí, haciéndole la segunda para que la orden represiva no venga con una ideología así de entrada de prepo, sacar a los ponchazos, sino que sea algo organizado, claro, ¿no? Sí, que sí, pues tiene esa... todo ciudadano tiene derecho a tener una vivienda digna, claro. Que me parece ser que más que nada también hacer el aguante de esto, que siempre, cada vez que hay un desalojo, golpean a los niños, a las madres embarazadas, no le importa nada, así que bueno, un poco hacer el aguante y organizar ahí a los vecinos, ¿no? Que sea algo pacíficamente y no así agresivas como son siempre, más hablando también de la metropolitana, ¿no? Por eso acá de Viento de Poder repudiamos y escrachamos al gobierno de la ciudad de Macri. Totalmente. Y de Garreta, de Reta, como se diría acá. Garqueta, ¿no? Que son unas mangas hijo de remil puta. Garqueta, ¿no era? ¿No? Porque sí. La verdad que lo que están haciendo es una mierda, así, le chupan huevo todo. Les preocupa hacer agarrar, desalojar gente para hacer beneficio de esas casas, en vez de darle casa a esa gente, ¿no? Para hacer hoteles de turismo. Total. Y le chupan huevo que haya, como decís, Cristian, chicos, mujeres embarazadas y todo. No importa. Le chupa un huevo todo, le chupa un huevo a la sociedad que necesita vivienda, le chupa un huevo que la gente esté viva dignamente, le chupa un huevo que la gente, que nosotros siendo metaleros estemos caminando en la calle, nos manden la metropolitana para cagarnos a palo. Pues acá de Viento Poder le decimos que es una manga hijo de remil puta, que se vaya bien a la concha de su madre, que ojalá que el día de mañana se le acabe la plata y sepa lo que es comer una olla popular. Total, muy bien. Disculpe, ¿eh? No, bien, la verdad que... adhiero a lo que dijiste, Gastón. ¿Sí? No. Yo hablé por vos. Te quedaste corto igual. Fuiste otra suave, cosa, igual. Ahí Estela puede comentar un poco lo que es la marcha del 3 de junio también, ¿no? Lo que es la marcha de mujeres que se va a hacer ahora, ¿no? Sí, no sé. Ahí si... vamos a hacer el aguante a las mujeres, a las compañeras ahí, ¿no? Sí. ¿Puede comentar un poquito por qué es? Estelita ahí, bueno, repito lo que dijo Gastón recién, que comentes un poco lo que es la marcha del 3 de junio, ¿no? De mujeres. Eso, justamente para que sepa la gente, para informarle a la gente que está. ¿Quién escrachamos? Es una marcha para que no haya ninguna mujer más muerta ni que no estén violentadas. Nos encontraremos en Congreso a las 5 de la tarde, pero es como que se hizo muy la marcha sentido como que lo están tomando la televisión, lo están tomando para la joda, la marcha, no, el programa de Tinelli, el programa de Jorge Deal, porque es un tema muy sentido, que nosotras lo vivimos, que nosotros estamos participando en el espacio de mujeres y vemos muchos casos de compañeras que fueron lastimadas, golpeadas, y eso ya se tiene que terminar. Todo contra por la eso la causa es basta de violencia, basta de femicidio, basta de suicidio para las compañeras. Bueno, bien. Bueno, Estela ahí recién comentó un poquito de lo que va a ser el día 3 de junio y nada, que los medios masivos que lo están tomando, digamos, como para la chacota, la cosa, ¿no? Como que todos quieren una fotito con el ni una más, ¿cómo es? Ni una más. Nada, lo están haciendo como, digamos, sí, sí, sí. Como así, todo para las fotos. ¿Sí? Claro, es para las fotos, mirá qué bueno que soy, viste, una cosa claro. Así. Sí, más por las cuestiones que hay jueces que se están tomando cosas medio a lo Bartolo, diciendo, achicándole las causas a los violadores, ¿no? Más esas cosas, el tema que se va, el tema que se tiene que acabar los femicidios. Basta de maltrato a la mujer. Basta de maltrato a la mujer, tanto a la mujer como al hombre, en general, ¿no? Escrachada porque hay contradicción, como dice Estela, lo que dice Tinelli, que dice que apoya la marcha de las mujeres y el tipo labura con la mujer ahí en el programa. Sí, las expone como si fueran pedazos de carne. Una pollerita, ¿no? Que, claro, como si fuera mercadería, como si no fueran personas, ¿no? Claro, la mercadería. Basta, eso es un maltrato también a la mujer. Claro. Y es un maltrato que el tipo genera a la sociedad y que le muestra una pero cosa. La gente no lo nota. Claro. Y estaría bueno que no vayan a la marcha de Congreso, que vayan a la marcha de Plaza de Mayo. Ahí vamos a estar compañeros de la izquierda, que somos los que estamos llevando la campaña por la violencia. Estaría bueno que no se acerque nada a Tinelli, ni a Jorge Real, ni a todos los que están saliendo ahora por televisión, que toman la causa como que todos sufren problemas, ¿no? Y estaría bueno que nos apoyen a nosotros, a los movimientos de la izquierda, que es lo que hace 4 años que estamos llevando la lucha por la mujer. Muy bien. Bien. Bueno, así hablaba Estela. La reflexión obviamente es la que tomamos y la postura que tomamos nosotros también como Movimiento Poder, ¿no? Que recién hablamos de lo que es la metropolitana, agresiva, qué sé yo, la misma policía en realidad, en su totalidad. Bueno, también hablamos de la violencia, ¿no? La violencia de género que también tiene mucho que ver con esto. La vienen peleando ya hace más de 4 años, y que ahora justamente lo que está saliendo por televisión es que lo hace más masivo, sí, totalmente, pero lo hace vistoso para el artista, ¿no? El artista, qué sé yo, el que sacarse la foto con el cartelito. Es para el cartelito y nada más, y que digan, ay, qué bueno que soy, viste, nada más, y queda ahí. Toda no, publicidad para ellos. Exactamente, es toda una publicidad, después te salen. Para que la gente, qué bueno que es este artista, bla, bla, bla. Totalmente, claro. Bueno. No, pero se cagan después en lo que. Se garcan en todo. Hipócrita con pierna, ¿no? Se diría, ¿no, José? José es un hombre golpeado. Un hombre golpeado. Bueno, ahí, ¿qué le parece ahí para cambiar un poquito el tema? Vamos a. A un bloque de música y venimos claro. Con. Y después las tiramos las fechas. Y tiramos todas las fechas. Claro, ¿no? Después ya venimos. Tenemos un montón de fechas. A tirar, ponga. Quédense ahí y escuchen un bloquecito de temas como Abaniquén ahora, de Caño. De Caño y después Subsistencia de Agen. Estás escuchando. ¿Qué escuchamos, Cristian? Recién escuchamos a Agen, Subsistencia. Anteriormente escuchamos a Oeniken, De Caño. Tenemos fecha. Arrancamos con la fecha. Tenemos fechas, amigo. Esto es bueno para mañana, 22:20. Sí, ¿dónde? En Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372, Morón. Entrada a 30 pesos. ¿Quiénes van a estar tocando? Unión Under presenta Del Infierno, Código 4. Lútero. Sí. Desmond. Killing Simpson. El viernes. Y Elefante del Mar Negro. Yeah. Todo esto mañana 22 horas, viernes 22 de mayo, 20 horas, en Va de Nuevo, en Morón, frente al cementerio. A la mierda. Y tenemos también acá al amigo, a los amigos de Aveirón. Esto ya para la otra semana, ¿no? El 30 de mayo, en el Auditorio Oeste de Aedo, va a estar tocando junto a Orcas, Viticus. Esto es el 30 de mayo. Así que bueno. Viticus, una banda legendaria. Sí, Viticus es bajista de Papo. Sí, sí. El viejo y querido amigo Viticus. Que va a estar tocando junto a Orcas. Así que bueno. Ahí los esperamos a todos. Haciendo el aguante a Aveidón. Que a propósito de Aveidón, el jueves que viene nos va a estar visitando acá en el Viento de Bodro. Muy bien. El amigo Marcelo Ferreira. Y bueno, creo que la banda completa. ¿Vale? Justamente estuvo el domingo pasado. Ahí el domingo pasado. Ojalá que tengan una guitarrita criolla. Sí, ¿por qué no? Así ¿qué quieres, una play? Me animaría a traer una guitarra mía. Yo diría que las bandas tendrían que traerse un instrumento. Tengo una guitarra. Podría traer una eléctrica, mejor dicho, ¿no? Pero... ¿Eh? Puede ser. Vamos a ver. Todo puede ser. Así puede que Marcelo, si chequemos esta mesita. Anda afinando la guitarra que para el jueves. Las violas. Puede ser. El jueves vamos a estar acá sin medio. Tengo una fechita, a ver. Tirala. La Parca, Metal Fest. Ah. Estará tocando justamente, que recién estuvo sonando en el bloque anterior, Blindaje. Bagual. Wow. Heavy Paranoia. Maligno. Esto es en La Parca. Dirección exacta no la tengo. Esto es el sábado 27 de junio. Es para agendarlo. Así que esto va a ser en La Parca. Metal Fest, Blindaje, Bagual, Heavy Paranoia. Ahí está. Conseguí la dirección, que era de Avenida Irigoyen 1061. Esto es a 6 cuadras de la estación José Cepaz. Ah, bien. José Cepaz, hay bastante boliche rockero, está bueno. Sí, José Cepaz, Merlo. Zona metalera ahí. Una zona muy metalera. Ahí me dice que tiene ahí una fechita. Tiene una fechita. Una voz de El Under Solidario. Sí. Domingo 31 de mayo, 18 horas. Van a estar tocando Osiris. Coral, wow. Y Dominion Mortis. Esto es en beneficio de un comedor merendero. Y hay que llevar un alimento no percedero. Esto es en Centro Cultural Loma de Zamora, sede Fiorito. Dominion Mortis. Recondo y Perón. Estuvimos ahí hablando algo con el chico. Recondo y Avenida Perón. Esto vendría a ser la autopista. Ex Camino Negro. Claro. Recondo, entonces el ingeniero Bunge. Muy pronto Dominion Mortis visitando Vientos de Poder. Qué bueno. Estuvimos charlando también el domingo. ¿Quién dice por ahí, no? Por ahí. Le agradecemos, vamos a agradecer que estuvieron presentes. Estuvimos ahí, el domingo, esas doñas chumas, ¿viste? Chumas. Sí. Chumuleando un poco. Sí. Estuvimos charlando poco porque viste mucha gente para. Mucha gente. Bueno, y para saludar, agendar. Que... Tengo para agendar. El Galpón 2, donde ya hicimos una fecha ahí justamente. Sí, en la Ferrer. En la Ferrer, sí. Donde acá el amigo Gastón se subió al escenario con Sirio Puma y. Le cayó mal el aire del oeste, le cae mal. No, te recarga. Le cayó bien, parece. Recarga energía. Pero después. Tuvo su presentación en vivo ahí. Pero después te. Mucha energía de golpe te mató. Me apuné. Bueno, a ver, tiramos la fechita del Galpón 2, estará tocando Rey Lucifer, está nuevamente como para ir, estará tocando también Pierre Astral, Catalepsia y Alquimia. Esto es el sábado 27 de junio, todo para agendar, estoy tirando. A las 23 horas, puntual, entrada 25 pesitos, nada más, en Monseñor López May, 2500, entre Zapata y Zamudio La Ferrere. Esto es ahí a poquitas 4 cuadras de la estación. Ahí nomás, cerquita, sí, sí. Está bueno por ahí tempranito, ¿eh? Así que, bueno, y para el viernes 22 a las 20 horas en Bar de Nuevo, ¿eh? Va de Nuevo, perdón. Va de Nuevo, Morón. Sí, Va de Nuevo. Va de Nuevo, Cristian. Va de Nuevo, ahí va. Del Infierno, Código 4, Lútero, Desmort, Killing Season, Elefante del Mar Negro. Esto va a ser en Va de Nuevo. ¿Lo digo, no? Va de Nuevo. Va de Nuevo. Va de Nuevo, no la vamos, Va de Nuevo. Del Infierno. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Primera banda. Segunda. Voz de mexicano, ¿sabes? Código 4, Lútero, Desmort, Killing Season y Elefante del Mar Negro. Esto es en Va de Nuevo. En Avenida Avenida bueno, Perón, dale, chiste boludo. Avenida este es Morón. Avenida Perón, claro. Avenida Eva, Eva Perón. 1370. 1372, Morón, entradas en puerta, baratita, no vamos a decir cuánto, pero igual. 30 pesitos. Esto lo organiza la Unión Under, así que bueno. Así que bueno, toda la gente del oeste y por qué no también del sur, vamos a estar apoyando. Ahí. Esto es mañana 22 de mayo a las 20 horas. Tengo una, Cristian. Tiene, ¿no? Una, también para agendar, es el sábado 6 de junio. Bien. En el Pica Rock, donde van a estar tocando Letal, sí. Tempestad, Toro Viejo, uh-huh. Sólido y Mentalisis. Ajá. Esto es en Pica Rock, esto es en Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Entradas anticipadas, escuchá, sí. 80 pesos, puerta 130. Bien, bueno. Bueno, sí. Para el Cacho Fest, El Cacho Fest es para el 30 de mayo, sí. A las 10 de la noche. Saludito Cacho y a Celeste, a la señora Celeste ahí. Estará tocando a nuestros amigos Domingo Mortis. Otra vez, Domingo Mortis. Atroz. Sí. Y Nuevo. Esto es en Avenida Hipólito Yrigoyen, 6946 Banfield. Entrada baratita, lo organiza esto Artillería Pesada, los amigos de Artillería Pesada, participantes también de la URM, ¿no? Exacto. Esto es el jueves 20 a las 10 de la noche. No, perdón, el sábado 30 de mayo a las 10 de la noche. ¿En dónde? Perdón, no. Lo tiro de nuevo a la dirección, Avenida Va de Nuevo. Hipólito Yrigoyen, 6946 Banfield. Cerca de su casa, ¿no? Sí, sí. ¿Es el monociclo? Monociclo. Monociclo. Es monociclo, exactamente. Bien. Uriarte y Avenida Hipólito Yrigoyen. Así es. Bueno, y este, para el Pica Rock, este sábado. Sábado 23 de mayo, 22 horas. Sí. Que las bandas que van a estar tocando. La nueva luna. Resiliencia. Ícaro. Ícaro. Fuerza Letal. Sí. Fuerte Ser. Sí. Y otras bandas que no le entiendo la letra. Muy chiquitita la letra, no veo bien. Bueno, la entrada es 50 pesos. Está bien. Así que bueno, toda la gente que quiera. El Turu Paredes va a estar. Va a estar festejando 2 décadas junto al metal. Tenemos un muchacho que hace ruido con el micrófono, che. Sí, hay algo. Hay un perro, el perro dando vuelta. Bueno, este infierno y vino Cerbero. Un perro difónico, tío. ¿Cómo hace perro? Che, tenemos otro más. Unión Metal Fest, organizador de este festival. En Va de Nuevo. ¿Va de nuevo? Sí, Va de Nuevo. El sábado. 23 de mayo a las 21 horas. Este sábado. Sí. Estará tocando Malicia, estará tocando Némesis, Perdición, que hace creo que tributo a Hermética, y Blasfemia. Blasfemia, sí, sí. Sí. Este es el sábado 23 a las 21 horas, Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372 Morón. Bueno, por ahora hacemos un parate, ¿le parece? ¿Una temita? ¿Y le gustaría? Y vale. Este sábado en el oeste, Jericho. Ah, bueno, seguimos. Una más. Sábado 23 de mayo, 23 horas, Pucará. voltios. Sí. República de Portugal, 3125. Isidro Casanova. Canomá. Es acá nomás, sí, ahí. Acá nos mandó el amigo Luis Bolívar. Luis Bolívar, muy bien. Así que bueno, ahí vamos. Gracias, Luis, por la data. Sí, ahí los amigos mentores estuvieron. Estuve hablando con Roberto, estuve con Roberto el día de la Feria Metalera y tiró ahí que se están reuniendo nuevamente, sí. y les gustaría en algún momento venir a la radio, así que con mucho gusto le dije que sí, obviamente, que ya son parte, ya han venido, pero esta vez dice que vienen con todo, así que estaban un poquito como aisladitos, pero ahora vuelven a juntarse nuevamente a meterle pata y fechas, así que Mentor sale con todo nuevamente. Bueno. Y vamos a disfrutar un temita de Mentor, ¿le parece? Dale. Y ya que estamos, vamos a mandar, hoy es el día del baterista, mirá vos. Bien. Feliz día a todos los bateros. Feliz día. A Salvi, a toda la gente. El camino más corto, Mentor. Oh, Acabamos de escuchar Death Clock. Bien. Bien, bien, bien. Bad Metal. Ahí. El que lo quiere ver por internet, Bad Metal, Death Clock. Sí, hay unos dibujitos que se peleaban, ¿no? Sí, muy sí. Es muy gracioso. Es muy bizarro. Muy bizarro. Violentito. ¿Y anteriormente? Por favor. Anteriormente. Estuvimos escuchando Mentor, El Camino Más Corto. Bien. Che, bien ahí comentando las buenas noticias que estás diciendo vos, el Mentor. Ahí están unificándose de vuelta, ¿no? Sí, unificándose ahí. Como el Dragon Ball ahí. Dragon Ball. Resurgiendo del infierno. El camino más corto, como si. El camino más corto, muy bien. Tomaron el camino más corto para juntarse de vuelta. Meterse de vuelta en los escenarios. Me imagino que el Tano está tomando mate ahora. Ah. Puede ser, no sé si mate. Y cambiando pañales, viste, porque ahora Tano es papá, exacto. Ah, sí, bueno, está lleno. Bueno, empieza a levantarse a las 3 de la mañana, cambia la cacona al nene. Bueno, sábado 30 de mayo del 2015. Sí. O sea, este año. Sí. Ganamos la Libertadores, bien, gracias. Bueno, sí, ponele, 21 horas. Vamos. ¿En dónde es esto? ¿Dónde? En Sadar. ¿Quiénes estarán tocando? Sí. Watchmen. Cautivo. ¿Qué Watchmen? Watchmen. Sí. ¿Es una banda? Sí. Ah, no la película. Sí, no la película, ¿no? Imagínate. Cautivo. Sí. Un Malgem. Sí. Doble Núcleo. Wow. Presto. Wow. Vivace. Wow. Todo esto en Sadar Rock, ahí en Wilde. Entrada, 30 pesitos. Nada. Nada, kilo de pan. Un kilo de pan, exactamente. Está invitando el amigo ahí, Bestia Destripador. Así que toda la gente que quiera entrada anticipada, se contactan con él y por privado él se las alcanza. ¿Alguna otra fechita por ahí dando vuelta, che? No sé si lo dijimos, pero bueno. Caravaca. Pizza, empanadas y rock pesado. Tomátela. Ahí tiene, domingo 24 de mayo a las 23 horas. Vulcanor, Parcas. Esto es en San Telmo. Calaca Fest, 2015. Y grandes festejos, dice, ¿no? Bueno, Caravaca, Vulcanor, Parcas. Domingo 24 de mayo, 23 horas. Entrada libre. La tire, no la tengo, pero. Se van a hacer una buena gira de Vulcanor y Parcas. Y bueno, es todo en San Telmo, así que está bueno que lo vayan a ver primero ahí en. ¿Cómo se llama? ¿Dónde que va a estar, José? Que recién dijimos. ¿Quién? Vulcanor y Parcas. El Apóstol. Ahí va a estar. Lugar histórico. Lugar histórico. Mucho el Tano va mucho por ahí, ¿no? Dijeron mucho el Tano anda por ahí. Sí, sí. Mucho músico conocido. Sí, qué sí, bien sí. Ahí, comentaba Razones Conscientes el domingo, ¿no? Ahí el bien, bien, bien. Bien, Walker, toda la onda ahí. Muy bien. ¿No? No, muy bien. Ahí la banda histórica que tocaron, la verdad. La, No sé, ahí Eddie Walker la rompió. Es que la rompieron, se rompieron todos los muchachos. No, no, aparte lo que significaba, ¿no? El homenaje. Qué sé yo, la fiesta que se estaba dando, ¿no? Con la gente misma, toda una hermandad. Están contentos los muchachos. Todos están contentos. Están contentos, decían, porque es un lugar que hayan chicos y valoramos mucho. Dicen. Tengo uno para agendar. Sí. Si le parece. Masacre Argentina Fest. El mal. De boca, ¿eh? Mirá, así se presenta. El mal regresa a José Cepaz. La mía. Estará tocando Serpentor. Militia. Lobrega. Manifiesto. También. Toxina. Esto será el sábado 13 de junio a las 23 horas en Sorda Rock, Hipólito Yrigoyen 1061, a 6 cuadras de la estación José Cepaz. Anticipada 60p, puerta 80p. Bueno, en rockería de la zona van a conseguir las anticipadas seguramente. Bueno, así que esto es el sábado 13 de junio a las 23 horas en Sorba Rock, Hipólito Yrigoyen 1061, a 6 cuadras de la estación José Cepaz. Muy bien. Habíamos habíamos tirado la fecha esta del Cacho Fest, el sábado 30 de mayo. Sí, lo dije. Donde va a estar tocando Dominus Mortis. Sí, lo dije. Sicarios. Ya lo dije, sí. Muy bien, esto es en el Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6.946, Banfield. Bono contribución de 30 pesos. Perfecto. Organiza artillería pesada. Bueno, no sé si este se dijo o no se dijo, pero bueno, si no se repite. Festival a beneficio el sábado 6 de junio, 21 horas puntual. El Metal Under reúne para ayudar a Ale Malevolencia y a su familia. ¿Esto se dijo? Lo dijo el amigo acá. Estarán tocando, bueno, Bestial, Malevolencia, Manifiesto, Mortífera, Razas Cruzadas y más bandas. Esto es en Celter, Avenida Luro 5836, en La Ferrere. Celter Pub. Sí, exactamente. Bueno, si no hay más, vamos con un temita ahí. Vamos a seguir pasando más bandas under. Espero que la estén pasando bien del otro lado. Cualquier cosa nos las hacen. Víspera del feriado largo. Estamos a víspera del feriado largo. Del nada. 25 de Guacho. Tiramos un poco las vías de comunicaciones para el que todavía o recién se enganchó y no sabe que hay alguna vía. Claro, ahí, si querés, Iván, llamarnos por teléfono 4-301-9917. O si no, tenés el blog chebarracas.blogspot.com.ar o página de Facebook FM99.7 Chebarracas. Muy bien. También tenemos Twitter, ¿no? ¿No tenga? Tenemos Twitter. Arroba Chebarracas. Dígalo. Arroba Chebarracas. Muy bien. Perfecto. Correo electrónico. FM Chebarraca. Arroba Hotmail Portugal. Muy bien. Bueno, también tenemos el Twitter para Viento de Poder. Es arroba Viento de Poder guión bajo. Así que pueden agregarnos, seguirnos. Ahí subimos fecha, qué es lo que hacemos, qué bandas vienen a la radio. Y bueno, demás. Repetimos el teléfono. Sí, repitamos. Que alguna bandita que nos están escuchando, algún, quieren alcanzar algún demo. Sí. O que sea de rock and roll, lo que sea, que podemos pasarlo fuera del programa, porque está bueno difundir un montón de cosas, no solo. ¿Está bien? Sí, la otras cosas. La radio labura todo el día, Difundir de otro género, que pueden llamar al 4-301-9917 y pueden venir algún músico, algún chango que quiere tocar en vivo, hablar con Cristian. Sí. Pueden venir a Callate 3370. Primer piso. Que él te atiende, te da el café y todo. te da pizza, te hace asado. Está bien. Ahí están sonando los teléfonos, mira. Ahí están sonando. Bueno, vamos a escuchar dos temitas y volvemos. Una actitud inquebrantable. Actitud andina. Le mandamos un saludo ahí al amigo Antonio López. Una actitud. We'll be right back. Estás escuchando. Yeah! así se está yendo esquizofrenia. ¿Esquizofrenia? Sí, soberbia actitud. Sí. Ahí, a minuto, ¿no? Ya estamos cerrando otro programita, ¿no? Ya nos estamos yendo. Bueno, te tiene una fechita muy importante. Vale. Muy, pero muy importante. Dígalo, dígalo. Este sábado. ¿Te casas? 20 horas. ¿Te casas? No. En Asbury Club, sí. Avenida Rivadavia 7523, Buenos Aires. Uh-huh. Se está presentando la banda Satán. Satán. Junto a Demolición Bloque. Demolición Mental. Así que los esperamos a todos ahí. Mierda, todo la bucra van ahí. Sí, la anticipada es de 350 pesos. Bien. Bien. Así que toda la gente que quiera ir a ver esta legendaria banda formada allá por en Inglaterra en el año 1979. Junto a, bueno, a ver varias bandas, ¿no? De aquella época, Belcebú también va a estar tocando. Así, así que vamos a estar un heavy retro. 90-80. Ochentoso. Y 70. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, y repito la fecha para algunos que no pudieron escuchar. Para, sí, sábado 23 de mayo. Uh-huh. Sí. En el Asbury Club. Sí. 20 horas. Uh-huh. Avenida Rivadavia 7523. Esto es en Flores. Bien. Así que bueno, ahí para apoyar a Bloque, las bandas locales. Bueno, y tengo otra. Bueno, esta la dijimos en un principio, pero para los que se engancharon después. El viernes 5 de junio, 22 horas, en Negro hace su presentación oficial del disco La Nueva Sangre. Invitados a los escenarios tenemos a Raiken, Centurio, Neylot y bandas, ya dijimos, invitadas. Las anticipadas pueden conseguirlas en CMA Rock, Avenida Triunvirato 4548, Local 7, Villa Urquiza, o por Ticketek. Show apto para mayores de 18 años. Esto es en Gear Music, Álvarez Tomás, 1078 Colegiales. Un abrazo muy grande al amigo Luis Bolívar, que nos hizo el aguante en todo el programa, así que... Gracias, Luis. Y un abrazo, amigo. Y nos suele ceder bastante material para que este programa salga al aire también, ¿eh? Y ahí con algunas bandas. Bueno, y obviamente difundiendo también todo el under con carne viva. Así que, bueno, gente, nos quedan muy poquitos minutos. Ya nos estamos retirando. Esto está siendo la culminación ya de hoy, del día. Estoy de hoy. Pensando en los goles de Mora. Está... Falta poquito. Si ven que nos retiramos un poquito antes, bueno, sepan disculpar porque hay un partido importante. Hay una asamblea que tengo que hacer en casa. Se sientan frente al. A, sí, la, mucho, a la caja mucho. Boba a ver el fútbol, ¿no? Así que bueno, nos vemos entonces el domingo en. Sí. Nos vemos en el Apóstoles. En el cuarto Apóstol. Lo preparo el Apóstoles, voy a romper todo también. Pero primero vamos a estar haciendo el aguante allá a Blindado ahí en. Uh-huh. En sí. Pana Rock. En el Pana Rock. Así es. 20 horas. Y después de ahí nos vamos todos para. Para el cuarto Apóstol. El cuarto Apóstol, ahí nos vamos a encontrar todos los amigos. Vulcanor, Parcas, y la Parcas. Y a todos los amigos ahí en. Y nos vemos ahí en bueno, el cuarto Apóstol. Un abrazo grande a toda la hermandad de La Rioja, que nos sintonizan por la 87.7 FM Radio Voces allá. Y para despedirnos de la mejor manera a La Rioja, ¿qué les parece si escuchamos una banda? Oriunda de allá de La Rioja, de los llanos de La Rioja. Vamos a escuchar a Herejías. ¿Herejías? Banda de La Rioja, acá. Banda de La Rioja. Que está en el grupo del WhatsApp, amigos, ahora hace poquito. Ay, qué chelula. Le damos la bienvenida entonces. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Cachetada en la nuca. ¿Me dijiste el nombre? Y ahora nos retiramos. Herejías. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Chao. Si gracias, no nos vemos, nos escuchamos mejor. Un beso para la novia. Y Estelita manda beso para la novia. Tramada de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica es ahora. ¡Todos los destinos!